attracts me like no other lover. Something in the way he moves. Muy buenas tardes o noches. Yo soy Jorge Hughes desde Cuautla, Morelos, México, saludándoles a través de la señal de Arsenic Music Radio, que se genera en San José de Costa Rica. Y bueno, como saben, esta emisión se genera aquí en México. Y bueno, en este momento son las 7:18 de la noche aquí en México, 6:18 de la tarde en Centroamérica, de este 9 de abril del año 2022. Ya rápidamente ya estamos arribando al primer tercio de este año, y bueno, parece que se va a ir volando al igual que los dos años anteriores. Bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión, en la que, tomando como pretexto que el domingo pasado fue la más reciente ceremonia de entrega de los Grammys a lo mejor de la música a nivel internacional, pues en esta ocasión pues vamos a recordar algunas de las nominaciones que a lo largo de su carrera como grupo y como solista los Beatles han tenido, y también desde luego pues algunos de los principales premios que han tenido de esa distinción de los Grammys. Y bueno, pues para empezar, y antes de saludar a los compañeros del staff y a los radioescuchas de Arsenic Music Radio, empezamos escuchando a George Harrison con Art of Dying, y esto fue la toma número uno, y bueno, esto en buen español sería El Arte de Morir, extraído de la edición del 50 aniversario de su primer álbum como solista, All Things Must Pass, Todas las Cosas Deben Pasar. Ya que si bien en su momento fue nominado primeramente como grabación del año por My Sweet Lord, y el mismo All Things Must Pass como álbum del año, que bueno, en una de estas nominaciones obtuvo la presea, en esta ceremonia del año 2022 obtuvo el Grammy como mejor paquete de edición limitada, o la forma de decir sería caja o box set de edición limitada, precisamente por All Things Must Pass 50 aniversario. Y bueno, los responsables de esta presentación fueron Darren Evans, Danny Harrison y Olivia Harrison, quien fue la encargada de recibir este premio el pasado domingo. Y bueno, pues ha sido el más reciente premio Grammy que ha recibido alguno de los Beatles, y bueno, pues vamos a estar pasando algunos de los premios que han estado recibiendo o que han recibido a lo largo de los años. Y bueno, ahora sí pasamos a saludar a bueno, primeramente a Monse y a Mandy allá en la pizzería en San José de Costa Rica, a Bichito y Arce los jefes allá en la costa de Costa Rica, perdón si me recuerdan el nombre exacto, pero bueno, un saludo para toda la gente que está ahí en la costa, y también a Mabel, a Georgie, y por ahí también está la doctora Amor, que seguirá después emitiendo después de su servidor. Y bueno, por el momento parece que son todos los que están, y desde luego a todos los seguidores, a todos los radioescuchas de Magic, de Arsenic Music Radio, y a los seguidores de Magical Mystery Show. Así que bueno, pues de momento son todos. Y bueno, en un momento vamos a hablar a más compañeros. Por lo pronto nos vamos a ir con algo de 1964. Es Bueno, van a ser dos canciones de 1964 interpretadas en concierto en el Hollywood Bowl, allá en Los Ángeles. Nos vamos a ir con I Wanna Hold Your Hand y con Quiero Estrechar Tu Mano y con A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, ya que estas dos canciones tuvieron una nominación, de lo que vamos a comentar enseguida cuando regresemos. Y bueno, pues yo les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Hey, you got that something, I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. Everybody's time. It's wonderful, thank you. I'd like to do a song now from the first film we made. And it was in black. It's the one that we made in black and white. We've only made two. One was black and white, and one was coloured. Well, this is the black and white one. And it's a title song from the film. La la la. How is it? Great. And it's called Hard Day's Night. It's been a hard Thank you very much, everybody. Thank you very much, everybody. Thanks a lot, Paul. Thank you. Something in the way he moves me attracts me like no other lover. Something in the way he moves me, I don't want to leave now. You know I believe in hell. Somewhere in his smile he knows that I don't. Estamos de vuelta después de que escuchamos I Wanna Hold Your Hand, Quiero Estrechar Tu Mano, y A Hard Day's Night, La Noche Es Un Día Difícil, las dos versiones en concierto. Y bueno, las pusimos porque en 1964 los Beatles fueron nominados con I Wanna Hold Your Hand como grabación del año y por A Hard Day's Night como mejor canción contemporánea. Las canciones son grabadas en 1964, pero fue en la ceremonia o para la ceremonia de 1965. Y A Hard Day's Night también fue nominada como mejor interpretación por un grupo vocal. Las dos primeras nominaciones increíblemente no ganaron, pero por esta última de mejor interpretación por un grupo vocal sí ganaron, convirtiéndose en su primer Grammy a lo largo de su carrera. Entonces, ahora vamos a escuchar algo de 1966 del LP Revolver, titulado Eleanor Rigby, ya que esta canción fue nominada y ganó por mejor interpretación vocal pop contemporánea. Pero vamos a escuchar una versión con Paul McCartney en concierto de 1990, de su gira mundial de 1990. Y después nos vamos a ir con algo de 1965 del LP Help, ya que el LP Help también tuvo algunas nominaciones. La primera fue mejor interpretación de rock and roll por un grupo vocal contemporáneo. Esto es para la canción Head. Y en el caso del álbum, como álbum del año, y la misma canción Help como mejor interpretación vocal. Sin embargo, increíblemente no ganaba ninguna de estas categorías. Pero bueno, eso no le resta importancia al álbum. A escuchar la canción The Night Before, La Noche Anterior, que recientemente, bueno, más o menos recientemente, Paul McCartney incluyó en el set list de sus conciertos, específicamente a partir del año 2017 ya la empezó a incluir. Entonces vamos a escuchar esta canción y bueno, vamos a escucharlas y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All lonely people, where do they all come from? All lonely people, where do they all belong? Father McKenzie,

para escribir la la canción, bueno, principalmente el nombre, Eleanor Rigby, y hasta qué tiempo después se dieron cuenta de que es una tumba que está ahí en Liverpool. Pero bueno, que es alguien que falleció mucho tiempo antes de la existencia de Paul y de los Beatles. Entonces ahora bueno, a la par que despedimos parcialmente a Mabel, ya que, como comenta aquí, que va a seguir a la escucha desde el celular, ya que está celebrando el cumpleaños de su nieta, y aprovechamos para saludarles por allá en Argentina. Y también le damos la bienvenida a nuestro amigo Jos de Perú. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar con más música. En esto que les recordamos, estamos recordando algunos de los distintos premios Grammys que los Beatles han ganado en su carrera y algunas nominaciones que increíblemente no llegaron a ganar. Y entonces ahorita nos vamos a ir con una canción titulada Michelle, que es de 1965, del LP Rubber Soul. Esta canción canción del año, en el año de 1900. Y bueno, también vamos a escuchar otra canción. Bueno, esa ya es una canción de Paul como solista. Algunas de sus primeras grabaciones que hizo como solista. Este es Uncle Albert, Admiral Halsey, que en buen español es Tío Alberto, Almirante Halsey. Esta es de 1971 y en 1972 ganó por mejor arreglo de vocalista con acompañantes. Entonces, si les parece, pues vámonos a escuchar este par de temas. Esperemos sean de su agrado y esperemos sea de su agrado la temática de esta noche y pues la lista que hemos preparado para esta ocasión. Así que vámonos con estos dos temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. I don't want to leave now. You know I believe in how. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle. That's all I wanna say. Around you. attracts me like no other lover. Something in the way he moves me, I don't wanna leave now. You know I believe in hell. Somewhere in his smile he knows that I don't. Something in his style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in hell. You're asking me, will my love grow? Estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue Albert Admiral Halsey con Paul McCartney como solista, que bueno, es una gran canción, una de mis favoritas, y antes Michelle con el concierto en vivo de la gira mundial de 1993. Y bueno, ahora tenemos un pequeño saludo de un amigo de la radio, así que vamos a oírlo y regresamos en un momento. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, saludos, Jorge Hughes. Bueno, aquí un saludo grande para mi amigo Jorge Hughes, de aquí desde Perú hasta México, en su programa Magical Mystery Show. Así que no se muevan, sigan así en sintonía de su programa de mi amigo Jorge Hughes. ¡Un saludo! Bueno, estamos de vuelta y bueno, como escucharon, por aquí pasó nuestro buen amigo Ricardo, Richard o Ricky para los cuates, quien bueno, hace un tiempo tuvo unos programas aquí en Arsenic Music Radio, él es de Perú, y bueno, pues un saludo, muchas gracias por este audio, y bueno, pues vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir con dos temas de George Harrison. El primero es su legendario concierto para Bangladesh. Y vamos a escuchar precisamente la canción que originó todo este movimiento del concierto para Bangladesh. Que es precisamente la canción Bangladesh. Es la canción con la que cierra el concierto. Y bueno, este álbum en particular, en 1972 recibió el premio Grammy como álbum del año. Y bueno, no era para menos, ya que por todo el entorno que hubo sobre él. Y porque, bueno, también en su momento se le llevó a considerar el concierto del siglo. Y después vamos a escuchar algo titulado When We Was Fab, donde, bueno, en buen español sería Éramos Fabulosos. Y esta canción, bueno, habla de sus días como Beatle, los días de la Beatlemania, y esta canción, y particularmente el videoclip, obtuvo el premio Grammy en 1900. Bueno, déjenme checar bien el dato, no tengo el dato bien, pero ganó el premio como mejor video musical, mejor concepto de video musical. Es el título del premio. Entonces, bueno, vámonos a escuchar estas dos canciones, si les parece, y regresamos enseguida. Y bueno, yo les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, cuando ya son 7:55 de la noche, faltan 5 minutos para las 8 de la noche aquí en México, 5 minutos para las 7 allá en Centroamérica. ya estamos por terminar la primera hora. Espero les esté gustando la programación. Y bueno, vámonos con esos dos temas. Something in the way he moves me. My friend came to me, sadness in his eye, told me that he wanted help for his country. All of you to help us save some lives. Bangladesh, it's Bangladesh, where so many people are dying fast, and it sure looks like a man. Never seen such distress. I won't you let morning light. Casualties at dawn. That magnified the tears studied wants and are still alive. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue When We Was Fab, cuando éramos fabulosos. Esto es del año de 1989, que fue el año en que fue esta ceremonia de los Grammys, donde el video de esta canción de George Harrison obtuvo el Grammy. Y antes escuchamos Bangladesh, del concierto para Bangladesh. Y bueno, ahora quisiera compartirles una nota que me encontré en estos días, que me parece interesante compartírselas, y que dice más o menos así. Las historias de pandemia, un año después de su muerte, encuentran sus mensajes ocultos en sus voces de los Beatles. Y dice, bueno, está fechado el 8 de abril de este 2022. Como muchas víctimas del COVID, el brasileño Carlos Schneider nunca pudo despedirse de su familia. A diferencia de muchos, sin embargo, dejó un mensaje que llegó a los suyos un año después de su muerte. Se despidió de su esposa y tres hijos una mañana de febrero del 2021. Ese día se sintió enfermo y, para no contagiarlo, decidió quedarse en el hotel donde trabajaba como gerente, en la ciudad de Natal, en el estado de Río Grande do Norte, en noroeste. Bueno, Schneider, entonces de 40 años, fue hospitalizado y murió menos de un mes después, sin volver a ver a su familia personalmente. Bueno, y aquí viene la parte que nos interesa. pero dejó a sus seres queridos cartas escondidas en su colección de discos de vinil de los Beatles, que la familia está empezando a recuperar un año después tras una intensa búsqueda. La idea de las cartas había surgido en 2006 cuando Schneider estaba a punto de tener a su primera hija y pensó en escribirle algunas líneas para que ella las leyera al cumplir los 15 años. Fanático de la banda británica, guardó las cartas dentro de varios títulos de su colección de viniles y con el tiempo las olvidó. Él amaba ese tipo de cosas, dijo su esposa Sean, que lo recuerda como un romántico. Y continúa. 14 años después de la pandemia del coronavirus hizo perder su empleo y Schneider decidió vender gran parte de su tesoro musical para obtener ingresos. En 2021 las cosas parecieron mejorar. Schneider consiguió trabajo en un hotel en un municipio a unos 280 kilómetros de la capital natal y la familia se mudó con él. Pero la segunda ola de la pandemia, que dejó en la época un saldo de unos 3.000 muertos diarios, disipó las esperanzas y se llevó la vida de Schneider en cuestión de días. Removiendo memorias durante su proceso de luto, Alción recordó las cartas y fue a buscarlas en los pocos títulos que aún conservaba. Pero no había ninguna allí, así que decidió lanzar una campaña dirigida a quienes compraron los discos para recuperarlas. La ayudaron en su búsqueda los amigos de Schneider, publicando un video foro de discusión de fanáticos de los Beatles que se volvió viral. En septiembre pasado la contactó un hombre que le afirmó que había comprado algunos discos vintage en esa época, pero que aún no los había abierto. Atravesaba una depresión luego de perder a su hijo, también a causa del COVID-19. Cuando se encontraron 3 meses después, Sean recibió una copia de Imagine de John Lennon con 3 cartas adentro. Bárbara, la primera de Schneider, abrió una de ellas el mes pasado al cumplir los 15 años como quería su padre. Escribió que estaba muy enamorado de mi madre. Sobre los Beatles preguntó si Paul McCartney aún estaba vivo, contó Bárbara entre risas y lágrimas. La carta termina abruptamente, como su vida con el bolígrafo azul de Schneider se quedó sin tinta. Bárbara sintió como si su padre estuviera leyendo para ella. Nunca pudimos decirnos adiós. Esto me dio una oportunidad para volver a vernos, como si fuera un reencuentro, confesó la joven. Bueno, pues, ¿qué les parece? Espero que les haya resultado tan interesante como me resultó a mí. Y bueno, pues no cabe duda que nunca pues deja de sorprendernos que encontramos distintas formas de ver la música de los Beatles. Y bueno, pues ahora continuando con este programa, vamos a continuar con 2 canciones más. La primera es bueno, con George Harrison y el grupo que formó con Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Bob Dylan, los Traveling Wilburys, ya que en el año de también obtuvieron un Grammy por mejor canción de dúo o grupo vocal. Esto fue precisamente con el álbum número 1 Wilburys. Y entonces vamos a escuchar el primer sencillo de este álbum, Howl With Care. Manéjese con cuidado. El título viene a raíz de que esta canción se grabó en el estudio de la casa de Bob Dylan, y en su garage pues tenía un montón de cajas de cartón, y como saben comúnmente en este tipo de cajas aparece la leyenda "Manéjese con cuidado, Harley with Cage". Entonces de ahí le nació la idea del título. Y después nos vamos a ir con algo de Paul McCartney y sus Wings. Esto es Live and Let Die, Vive y Deja Morir, de la película del 007 de mismo nombre,

this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Estamos de vuelta y a la par que saludamos nuevamente a la jefa Arce y al jefe Bichito allá en la costa de Costa Rica. Vuelga la repetición. Y bueno, queremos saludar a quienes siguen la programación de Arsenic Music Radio a través de distintas plataformas. Desde luego la aplicación móvil, también a través de U Radios, también Radio Son, y bueno, también por ahí tenemos MyTuner, y tenemos Radio Pulpo, aunque parece que ahorita de momento no nos está retransmitiendo, y al grupo Omega. Entonces, bueno, un saludo para todos. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más. Nos vamos, bueno, en este momento son las 8 de la noche con 20 minutos aquí en México, 7 con 20 en Centroamérica. Ahorita nos vamos a ir con dos canciones más. La primera es algo más de Paul McCartney y los Wings, es Van der Ron. Esta canción fue nominada primeramente álbum del año en 1975, y también como mejor interpretación vocal pop de un dúo o grupo coro. En esta última ganó, en la anterior no. Así que bueno, vamos a escuchar esta y después nos vamos a ir con algo de Ringo Starr, que para quienes piensen lo contrario, también llegó a ser nominado después de la separación de los Beatles a un Grammy. Este fue en el rubro de música country como mejor canción a dúo. Esta es una canción clásica de los Beatles, bueno, que los Beatles llegaron a grabar. Es una canción clásica de country con Buck Owen, que también es una leyenda de la música country. Esto es de 1990, Act Naturally, Actúa Natural, y por ahí hay un video muy muy muy simpático, muy divertido, por si pueden buscarlo. Y sobre esa nominación, pues lamentablemente no obtuvo la presea, pero bueno, ahí ahí pues queda esta nominación, así que vámonos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. All right, here we go. 6, take 6. Hand on the bum, take 6. Right? Here you go. 1, 2.

de estilo de música hindú. Por ahí se oyen unas risas al inicio. Hace tiempo, hablando con amigos, uno de ellos comentaba que probablemente esas risas signifiquen la burla de Harrison hacia Lennon y McCartney por su por su ego mayúsculo. Bueno, quién sabe, pudiera ser. Y vamos a cerrar con A Day in the Life, Un Día en la Vida, y comentar que este obtuvo el premio álbum del año, mejor álbum contemporáneo, mejor arte de álbum, mejor dirección de grabación no clásica, y además fue nominado como interpretación de grupo vocal y mejor grupo vocal. Entonces vámonos con esto. Y A Day in the Life fue nominado a mejor arreglo instrumental de acompañamiento vocal. Entonces vamos con estas canciones y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio.

What's up? Baby, let's go. Desde Costa Rica transmite para todo el mundo Arsen Music Radio. Something in the way he moves me attracts me like no other lover. Estamos de regreso después de que escuchamos esta tercia de temas del LP del Sargento Pimienta, que fueron el reprise del Sargento Pimienta en una toma alterna, Within You, Without You, Contigo, Sin Ti, de George Harrison. Por ahí, recuerdo una entrevista que le hacían hace algún tiempo y decía que, bueno, le preguntaba que si a la vista del paso del tiempo suscribiría todas las canciones de los Beatles, y él comentaba que aún durante la época del cuarteto y después de la separación él escribió canciones tan buenas o mejores que las que grabaron como grupo, pero que precisamente por el fenómeno además se convirtió el cuarteto de Liverpool, cualquier canción era llevada a los primeros lugares de cualquier lista en cuestión de días, precisamente por esto. Pero él consideraba que había escrito canciones tan buenas o mejores que las después de la separación que las que publicaron como grupo. Y también escuchamos A Day in the Life, Un Día en la Vida, y les comentaba que el Sargento Pimienta, el álbum, pues fue el álbum de los Beatles que más nominaciones y premios Grammys obtuvo. Ya se los enlisté antes de escuchar estas canciones. Y bueno, ahora nos vamos a ir con otro par de temas. La primera es Hey Jude. Pero bueno, vamos a escuchar una toma alterna, específicamente la toma número uno, ya que esa canción tuvo dos nominaciones en 1969, bueno, tres de hecho: grabación del año, mejor interpretación vocal por dúo o grupo pop y canción del año, y sorprendentemente pues no ganó ninguna de ellas. Y después nos vamos a ir con algo del álbum Abbey Road, ya que en 1970 fue nominado como grupo vocal contemporáneo, categoría que tampoco ganó. Pero bueno, eso me impide que escuchemos un tema de este álbum. Y esta es la canción que abre el álbum, pero es también una toma alterna. Es Come Together, Vengan Juntos. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Yes, one. Al Jarreau, Jay Graydon producer. Double Fantasy by John Lennon and Yoko Ono. John Lennon, Yoko Ono, and Jack Douglas producer. The Dude, Quincy Jones producer. Gaucho by Steely Dan, Gary Katz producer. Mistaken Identity, Kim Carnes, Val Garay, producer. The album of the year is John Lennon, Yoko Ono, Double Fantasy. Bueno, aquí lo que estamos escuchando de fondo es parte de la ceremonia de premiación de los Grammys en 1982, cuando John Lennon y Yoko Ono estuvieron nominados por el álbum Double Fantasy como álbum del año. Y como escuchamos, pues resultaron los ganadores. Y bueno, como aún estaba muy fresco el asesinato de Lennon, bueno, en cuanto se dio al ganador, pues todos los asistentes se pusieron de pie y bueno, le dieron una ovación ensordecedora que duró varios minutos, como podemos escuchar. Y bueno, Yoko y su hijo Sean subieron a recibir el premio, que bueno, de esta forma póstumamente Lennon junto con ella pues obtuvieron este Grammy, que fue el único que obtuvo Lennon en su en su carrera como solista. Y bueno, pues les vamos a dejar escuchar el primer tema que se promocionó para este álbum, Just Like Starting Over, un álbum que, como he mencionado en otras ocasiones, se pensaba que fuera un regreso y terminó siendo una despedida. Y a propósito de despedidas, con esto me retiro. Los esperamos la próxima semana con otra emisión más de Magical Mystery Show. Así que gracias a todos por su compañía. Se quedan con la doctora Amor y hasta la próxima. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.